Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la primera emisión o el primer podcast de este programa que se llamará Metamorfosis, que se transmitirá los martes a las 11 de la noche en la próxima estación de radio por internet que se llamará Rock and Radio. Como lo hemos ido avisando en programas anteriores como Invasión Nocturna, habrá nuevos programas, habrá nuevos conductores y bueno, a mí me toca ser uno de ellos. Mi nombre es Luis Antonio y este programa más o menos les platicaré de qué tratará. Daremos una retrospectiva acerca del rock and roll, pero el rock and roll clásico, el rock and roll bueno, ¿no? Que ha ido dejando huella y que ha ido creando a grandes artistas que se han hecho ahora. Pero bueno, todo el paso de la música, todo el trayecto que se ha ido marcando, o cómo ha ido evolucionando la música para poder llegar a lo que es ahora, ¿no? Y bueno, recordaremos décadas desde los 60, 70, 80 y 90, grupos importantes. Y bueno, el primer grupo que me tocará recordar, y no por una buena noticia, sino por una muy triste noticia, es a Pink Floyd, ya que el pasado 7 de julio murió en su casa en Cambridge Syd Barrett. Bueno, este hombre fue fundador de Pink Floyd y estuvo en los dos primeros discos, en The Piper at the Gates of Dawn en 1967 y a Sorcerer of Secrets en el 68. Este abandonó el grupo por LSD, por su vicio hacia esta droga. Y bueno, vamos a escuchar una canción que le componen Pink Floyd a este hombre, obviamente muchas décadas antes de que muriera. La canción se llama Wish You Were Here, espero les guste. Y bueno, algún comentario, sugerencia, más adelante daré mi correo electrónico. Por favor, no se despeguen, tendremos buena música. Esto es Metamorfosis. Change. Did you exchange Acabamos de escuchar a Pink Floyd, Wish You Were Here, una gran rola que viene en el disco del mismo nombre. Y bueno, esta canción la hicieron para recordar a Syd Barrett junto con Shine On You Crazy Diamond, que vienen en el mismo disco de hecho. Y bueno, Syd Barrett, Roger Kit Barrett, nació en 1946 y murió de diabetes, se le complicó la diabetes. Este hombre fundó Pink Floyd junto con Roger Waters, Nick Mason y Rick Wright. Ya años más tarde, más adelante, se uniría a esta banda David Gilmour. Y bueno, harían una dupla muy interesante, Roger Waters y David Gilmour. Que bueno, para nosotros los fanáticos de Pink Floyd, pudimos ver la reunión. Una reunión muy esperada, por cierto, en el Live Aid del año pasado. Yo creo que fue una buena reunión. Muchos la criticaron porque faltaron rolas, pero siento que fue una buena reunión. No se notó el grupo dividido como se esperaba. Y así que siento que llenó todas las expectativas, por lo menos las mías. Y bueno, ahora vamos a hacer un anuncio. A ustedes, si les gusta Elvis Presley, por favor asistan el 18 de agosto al Hotel Radisson Flamingos, ya que se presentará uno de los grandes imitadores de Elvis en México. Este se llama Héctor Ortiz and the Classics. Si quieren informes, por favor, marquen al 5723-2946 y 47. Hecho el anuncio, vámonos ahora con la siguiente canción. El siguiente grupo. Un grupo de Sydney, Australia, uno de las grandes bandas del rock and roll. Muchos criticados, pero tienen una, como que un toque particular, ¿no? Simplemente ver al guitarrista brincando por todos lados y tocando unos solos impresionantes. Aunque el rock es muy sencillo, siento que llena todas las expectativas de cualquier rockero, ¿no? Este grupo se llama AC/DC. Vamos a escuchar una canción que se llama Back in Black, un gran clásico que viene exactamente en el mismo disco. Bueno, el disco se llama Back in Black. Y bueno, si a ustedes les gusta este grupo, por favor, dense una vuelta a una de las tiendas más importantes de México, si no es que la tienda más importante de México, de discos, para comprar los discos. Están en 100 pesos. Yo creo que la piratería ya está quedando un poquito atrás y los discos están bajando de precio. Y bueno, para tener un poquito de repertorio en nuestra discoteca, siento que es una buena opción. Este disco es de los mejores de AC/DC. Y además, el pasado 2005 editaron un DVD con una recopilación de videos. Este se llama Family Jewels. Se puede encontrar en internet. Estaría bueno. De hecho, tienen buenos videos, son buenas rolas, es una buena banda. Deberían de acercarse un poquito más a estas bandas, que creo que han marcado mucho la historia del rock and roll, claro que sí. Y bueno, espero les esté gustando este programa. Se llama Metamorfosis. Por favor, no se despeguen. Tendremos más buena música, más noticias, por favor. Esto es Rock and Radio. Now Acabamos de escuchar a AC/DC, una bandotototota de... Bueno, yo creo que de los inicios del hard rock, ¿no? O algo así. Yo creo que una de las grandes bandas y una de las voces más peculiares del rock and roll, ¿no? Siento que los tonos agudos, tan raro, la forma de cantar de este hombre, siento que ha sido imitada por varios. De hecho, hace algunos meses me encontré con un video en internet de los Foo Fighters tocando esta canción, y de repente salía nada más y nada menos que Jack Black cantándola. Fíjense que Jack Black no la hace tan mal de cantante, creo que la hace mejor que de cómico. La verdad no me gustan sus películas, me gustó La Escuela del Rock, pero bueno, más que nada por lo que significa, ¿no? Los escuinclitos tocaban excelentemente bien y creo que tuvo suerte. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de una de las grandes bandas de los 60s. ¿Recuerdan aquel llamado Mercy Beat? Así como ahora está el Britpop, que lo encabeza en bandas como Coldplay o en algún momento Blur. En aquellos tiempos también Inglaterra tuvo su momento de gloria, ¿no? Siento que la mejor música salió de Inglaterra. En 1964 se crea la agrupación The Kinks, y vamos a escuchar uno de los grandes clásicos de esta banda. Se llama You Really Got Me. Bueno, esta banda, cuando en 1964 las bandas británicas empezaron a conquistar América, ya saben, los Beatles que llegaron a Norteamérica y causaron un gran furor impresionante con sus presentaciones en el programa de Ed Sullivan. The Kinks, de hecho, salieron con un cover de un gran músico de los 60s, bueno, 50s más bien, Little Richard. La canción se llamaba Long Tall Sally, que después harían el cover los Beatles, o más bien antes. Realmente es una canción muy importante también. Unos meses después, en 1964, sacarían esta canción que vamos a escuchar, You Really Got Me. El grupo de Kinks estaba formado por Ray Davies, que era el cantante y guitarrista, compositor también. Dave Davies, que era su hermano, bueno, es su hermano, que era el otro guitarrista. Peter Quaid, que era el del bajo. Y Mick Avory, que estaba en la batería. Esta es una de las grandes bandas, un parteaguas y una gran influencia para muchas bandas como Blur, por ejemplo. O hasta los mismos Doors se sintieron influenciados por The Kinks. Y bueno, hace algunos años, en el Jubileo de la Reina, cantó Ray Davies la canción de Lola, una muy buena rola. De hecho, vamos a escucharla. Ahora regresamos para el bloque final, por favor no se despeguen. Esto es Metamorfosis, Rock Radio. We'll be right back. esto fue You Really Got Me de The Kinks. Bueno, una muy, muy, muy buena rola. Y bueno, me acabo de encontrar una frase que el mismo Ray Davies dijo. Él dijo acerca de esta canción: estaba harto del sello, siempre insistiendo en que hiciéramos temas de la onda Mercy Beat. Yo quería un sonido diferente, personal, y compuse You Really Got Me como un ataque a todas esas canciones babosas que detestaba con todas mis fuerzas, tal vez porque no había sido capaz de componer ningún igual. Ningún igual, yo creo que se refería más bien a los Beatles, ¿no? Y a la popularidad que había en ese momento hacia ese tipo de canciones. Siento que para hacer un ataque es una excelente, excelente rola. Y bueno, espero se acerquen un poco más a esta música, que no porque sea antigua o no porque sea un clásico deja de ser interesante o importante. Y bueno, espero les haya gustado este primer podcast del programa Metamorfosis. Yo soy Luis y bueno, les doy mi correo electrónico, es treco-2m3@hotmail.com, treco-2m3@hotmail.com. No se despeguen de los próximos podcasts o las probaditas que tendremos más bien de la estación, ya que habrá programas de cine, habrá programas de deportes y otro tipo de programas que espero llenen sus expectativas. Y bueno, no duden en contactarnos, mandarnos sus sugerencias, comentarios o canciones, ¿por qué no? Habrá más adelante programas especiales con algún grupo o algún tipo de, no sé, algún tema en especial y canciones que tengan que ver con esto. Recuerden, es una retrospectiva al rock and roll y no por eso deja de ser importante, es para entender un poquito la música, cómo ha ido evolucionando. Mi nombre es Luis y espero les haya gustado esta primera emisión, este primer podcast. Nos veremos más adelante. Esto fue Metamorfosis en Rock and Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.